Este epígrafe se titula Recta geométrica fraccionada con faltas. La idea es la siguiente. Tengo una recta geométrica fraccionada, pero en lugar de ser constantes las cuantías a lo largo de todo el periodo, les pasa algo. Por ejemplo, que falta una cuantía. Por ejemplo, que una cuantía en lugar de ser de importe A constante es 2A, el doble. Algo le sucede. Entonces vamos a ver cómo se resuelven este tipo de casos. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos una renta geométrica fraccionada de cuantía mensual para el primer año A minúscula, pero que en el séptimo mes no se paga. Y eso sucede en el séptimo mes de cada año. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Pues lo que haces es que llevas a final de año todas las rentas anuales. La del primer año se llama C y la tienes que calcular teniendo en cuenta que ahí falta una cuantía en el mes 7. Una vez que lo hayas hecho, pues calcular el valor final de la renta es simplemente aplicar lo que ya hemos visto de las geométricas fraccionadas. Sería el valor final, una S grande de C, Q, N, I, siendo C el valor a final de el primer periodo. En este ejemplo, ¿cómo se calcula C? ¿Cómo calcularíais el valor final de una renta mensual? Pues si no hubiera ninguna falta, sería esto. A por una S de 12 al I 12, ya estaría. Pero ¿qué pasa? Que falta una cuantía. Por lo tanto, hay que restar esa cuantía. Esa cuantía que falta es A. Pues restas A. Pero no te olvides de que estás valorando todo a final de año. Por lo tanto, ese A que estás restando, llévatelo por adelante el número de meses necesarios. Si estás en el mes 7 y quieres llegar al mes 12, vas a tener que capitalizar 12 menos 7 meses. Esto es 5 meses para adelante. ¿Cómo capitalizas? Pues multiplicando A por 1 más I12, que es el tipo de interés mensual, elevado a 5. Y con esto ya tendrías el problema resuelto. Metiendo números, sería el valor final es una S grande de C, punto y coma, Q, que es 1.05, N, que son 10 años, y tipo de interés efectivo anual 10%. Y ese C es el que acabas de calcular, que es 1000 por una S de 12 al I12 menos 1 más I12 elevado a la quinta. Cierra paréntesis. ¿Por qué has puesto el 1000 aquí delante? Porque lo que has hecho aquí es sacar factor común A. Ese 1000 se saca ahí como factor común. Equivale a sacar este A como factor común. ¿Habéis visto el ejercicio este ejemplillo? Fenomenal. Pues ya sabéis hacer rentas geométricas con faltas.